¿Qué tal, queridos amigos del canal Nuevo Tiempo? Un placer, como siempre, muy grande de poder saludarles. A través del programa Lecciones de la Biblia, agradecemos a nuestro Dios que nos da este privilegio de poder llegar hasta ustedes a través de su pantalla. Juntamente conmigo están aquí nuestros invitados que ya les vamos a presentar para que podamos abordar una temática muy relevante como en las veces anteriores y que tiene una sólida base bíblica acorde también con los tiempos que estamos viviendo. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. Bien, y vamos a presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Se encuentra acá en nuestro set de Nuevo Tiempo nuestro amigo Cristóbal Cárcamo. Él es ingeniero en mina y también está liderando un grupo muy interesante desde hace ya varios años, OPSO. Vamos a comentar dentro de algunos momentos más qué es lo que hace este voluntariado dentro del contexto de la predicación del Evangelio. Y está con nosotros el pastor Daniel San Juan, el pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Daniel, y por supuesto contentos de estar junto a ustedes iniciando nuestro programa Lecciones de la Biblia. Especialmente esta bienvenida va para todos los amigos que por primera vez están sintonizando en nuestro canal. Bien, quiero invitarles para que en primer lugar podamos orar, buscar la presencia del Altísimo y de esta manera podamos pedirle a Él que nos guíe a través de su Espíritu. Cristóbal, si nos guías en oración, por favor. Oremos. Señor, ¿qué podemos hacer sin tu dirección? No podemos hacer absolutamente nada. Es por eso que pedimos que tú estés aquí con nosotros. Que seas tú el que nos enseñe, que le enseñe a todos nuestros amigos que están viendo este programa y que tú, Señor, puedas enseñarnos estas lecciones de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No cabe ninguna duda de que hay capítulos emblemáticos en la palabra de Dios, el Salmo 23, por ejemplo. Sin embargo, el libro de Mateo, ¿cierto?, nos presenta el capítulo 24. Es un capítulo muy conocido que nos advierte claramente en palabras textuales de Jesús los acontecimientos que iban a ocurrir tanto dentro del contexto de la destrucción de Jerusalén como paralelamente lo que iba a suceder previa a la venida de Jesús. ¿Cómo encuentran ustedes que este capítulo puntualmente plantea la forma como la iglesia, el pueblo de Dios, debe esperar esta venida que, de acuerdo a las señales, que se nos invita a que las tomemos muy en serio, porque están ocurriendo delante de nuestros ojos, indican claramente que Jesús está a las puertas? Partamos contigo, Cristóbal. ¿Cómo ves tú esto y dentro del contexto de la realidad actual? Sí, como tú dices, Juvenal, esto es una señal, es una preparación que nos da Jesús. Los discípulos le preguntan, ¿qué va a pasar con esta destrucción del templo que tú anuncias y las señales de tu venida? Y Jesús, yo lo siento así, con mucho cariño, nos anuncia y dice, bueno, va a pasar esto, van a pasar estas cosas que no parecen muy buenas a primera vista, pero son señales y anuncian que yo voy a venir, que está a las puertas. Nos enseña y nos da contexto para saber que cuando estas cosas en nuestros días estén sucediendo, saber de que nuestra redención está cerca. Es una preparación que nos ayuda y son buenas noticias también. Exactamente. Ahora, dentro del mismo capítulo está la respuesta, ahora ya más directa, que Jesús le da a la inquietud de los discípulos, Daniel, y que tiene que ver directamente con la labor que los discípulos tenían que cumplir hasta el momento en que Él viniese, o un poco antes de que Él viniese, pensando en el fin del tiempo de la gracia. Sí, es, en primer lugar, cabe resaltar que los apóstoles le preguntan a Jesús, entre otras cosas, cuándo sería el cumplimiento de las profecías que Jesús estaba mencionando, que tenían que ver con la caída de Jerusalén, y también le menciona cuándo sería el fin del mundo, ¿no? Y me llama la atención que Jesús se toma el tiempo para anticipar e introduce ciertos fenómenos antes de su venida, como el evento grandioso, asombroso, que le pondría fin a la historia de dolor, de pecado y de muerte en esta tierra, su venida. Entonces, llama la atención la actitud de Cristo Jesús, Juvenal, en primer lugar, la advertencia, porque él pudo haber respondido la pregunta de manera tajante y de una sola vez quedarse en eso, pero Jesús hace una advertencia a la respuesta de los apóstoles. Lo primero que dice en el versículo 4 es: mirad que nadie os engañe. Nosotros venimos estudiando en la línea, ¿no?, de la temática de estos temas, que uno de los puntos importantes es que las ovejitas conocen la voz de su pastor y por lo tanto están seguras. Entonces Jesús aprovecha y le dice a sus discípulos: cuidado, porque van a pasar muchas cosas en el mundo que corren el riesgo de que ustedes sean engañados. Vendrán lobos rapaces. Vendrán. Y Jesús menciona ahí diferentes manifestaciones en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo religioso. Es relevante Jesús y dice: ojo, porque los pueden engañar, harán grandes milagros. O sea, Jesús incluye también señales en el mundo de la naturaleza, que algunos de ellos, y registra también el cumplimiento del Evangelio. O sea, es un asunto que involucra a la iglesia y será predicado, dice el versículo 14, el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que les dice: ojo, porque va a haber un movimiento en la escena política mundial, pero ustedes tienen que seguir predicando. El Evangelio tiene que terminarse, la predicación tiene que completarse. O sea, podríamos decir claramente, Cristóbal, que en esta espera, ¿cierto?, activa, la predicación del Evangelio juega un rol fundamental. Sí, fundamental, totalmente, como tú dices. La pregunta central de quizás en esta ocasión es: ¿cómo estamos esperando? Jesús en ese mismo capítulo hace una comparación. Dice que estos días van a ser como los días de Noé. La pregunta es: ¿cómo vamos a esperar nosotros? ¿Vamos a esperar como Noé y su familia? ¿O como contaba Jesús que era el resto del mundo? Comiéndose, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Cosas que quizás en sí no tienen nada de malo, pero hablan de un grupo de personas que dejaron lo importante, lo que vale la pena. La escala de valores se distorsionó. Y como tú dices, también hay un evento culminante. Muchas señales, por decirlo de alguna forma, no dependen de nosotros. Eventos climáticos, situaciones políticas. Pero hay algo que nos involucra a nosotros. Y donde, claro, directamente. Donde la profecía dice, está hablando de nosotros y está hablando de tu amigo si estás también siendo parte de esta obra. Será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo y entonces llegará el fin. ¿Acaso será que, cómo voy a esperar? ¿Voy a esperar intacto? ¿Voy a esperar encerrado en mi casa? ¿O yo alguien me hago, espera que pase el bus, sentadito? Exacto, ¿o me hago parte de esta profecía? Es una pregunta para contestar en esta ocasión. Yo creo, sí. Juvenal, perdón, sí. Yo creo que aquí hay un llamado también para cualquier miembro que está en contacto con nosotros, porque al ser llamado a ser parte de este movimiento extraordinario, con una verdad extraordinaria, le da el privilegio de participar en la culminación. Yo no sé cómo vivieron los jugadores de la Copa América esta final extraordinaria en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que los que estaban en la banca estaban deseosos de ser uno de los tres o de los cuatro que iban a entrar al terreno de juego. Y yo creo que tanto los que estaban en la banca, aunque no entraron, pero haber estado allí, al lado del terreno de fuego y disfrutar la copa, vivieron, palpitaron de manera distinta a los que estábamos detrás de la pantalla de televisión, porque ellos eran protagonistas. Y lo ves tú posteriormente celebrando la copa. Entonces, si hay una persona que hace parte de esta iglesia, tiene que entender que hay un privilegio extraordinario de participar. Y si aquí está el detalle, si tú no estás disfrutando el hacer parte de esta cadena de salvación de un evento profético extraordinario, te estás perdiendo una bendición extraordinaria. Una persona puede perderse si estás dormido, como decías tú, ¿no? Si está por cualquier circunstancia aplazando tu entrega, tu compromiso con el Señor, o tu servicio, o poner en las manos de Dios tu servicio, estás perdiendo tiempo valioso. Porque hay mucho que tú puedes hacer ahora. Hay tanto que una persona puede hacer ahora. Ahora, se deja ver claramente en cada una de las declaraciones que ustedes han hecho de que finalmente la decisión es personal. Si uno quiere, se involucra, y más que involucrarse, se compromete dentro del contexto de la misión. si uno no quiere, sencillamente no lo hace. Podemos ser meramente o meros espectadores. Pero después no tiene derecho a reclamar. Exactamente, hay un resultado distinto. Pero vemos acá, en la, así como tú mencionaste, Cristóbal, el caso puntual que Jesús hizo alusión en los tiempos de Noé, también habló de las 10 vírgenes. Y ahí encontramos una clara ilustración, a través de esta parábola, las distintas actitudes que podemos adoptar en este compás de espera, llamémoslo de esta forma, y donde, como acaba de decir Daniel, los resultados van a ser completamente diferentes dependiendo de la decisión que tomemos. Sí, no hay una condición base que nos determine. Aquí vemos 10 vírgenes, que, de las cuales 5 tuvieron un final y 5 tuvieron otro final totalmente opuesto. 5 tuvieron un encuentro con su Señor y 5 no. En Mateo 24 habla de mujeres, 2 iguales en la misma situación, una tomada, otra dejada. Un obrero, uno tomado, otro dejado. Esto no tiene que ver de qué país eres, de qué situación eres. Tiene que ver con a quién estás esperando. ¿Estás esperando al Señor? ¿Te estás haciendo parte de esta obra? Como tú decías en la parábola de las 10 vírgenes, tenemos a 10 que se quedaron dormidas. 10 que en algún momento dejaron de quizás de esperar o de alguna... Se cansaron. Pero 5, la mitad, había hecho una reserva. Tenía ese aceite guardado. Y para el tiempo de la prueba, para el momento difícil, ese aceite fue exactamente lo que necesitaban para afrontar la hora final y encontrarse con su Señor. Y lo que hizo la diferencia. Exacto, marcó la diferencia. Ahora tú mencionabas, Daniel, ser parte de este proceso que lleva a la culminación de la predicación del Evangelio. Nosotros podríamos estar en otro periodo de la historia sin saber tal vez que proféticamente faltaba mucho tiempo. Sin embargo, se nos da el privilegio, una oportunidad que me temo que no alcanzamos a dimensionar claramente, de ser partícipes y protagonistas de esta era final. Y a lo mejor, si Dios nos da este privilegio, poder ver, ¿cierto?, su venida. Dios te está diciendo juega. ¿Por qué? Claro, exactamente. Entra al terreno de juego. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, Daniel? Sabemos lo importante que es, pero que a través de toda la historia de la humanidad, la preparación para la venida de Cristo en forma activa es lo que le da sentido realmente a la vida cristiana. De lo contrario, tratemos de imaginar una vida sin saber que Cristo viene o no tomar en cuenta esto, me parece que pierde rápidamente el norte y el sentido. Por eso Dios no colocó fecha, pero sí dejó las señales. Sí dejó las señales, que se han ido cumpliendo de manera relevante, de manera completa, de manera absoluta. Hoy mismo nosotros recién el efecto del famoso Brexit, ¿no?, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, eso estaba profetizado en Daniel capítulo 2. Por muchos intentos que han tenido los grandes hombres en toda la historia, unificar, la Biblia dijo, no se unificarán, así como el hierro y el barro no se juntan, estos no se juntarán. Entonces, si a alguien se le olvidó eso hace mucho rato, la historia está ratificando la profecía bíblica, está ratificando la validez de la profecía bíblica. Acuerdos de paz que también están sucediendo en distintos puntos del mundo. No va a suceder, dice el Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra, levantad vuestras cabezas, erguíos porque vuestra redención está cerca. No hay fecha marcada, porque si no el diablo se hubiese inventado una cuestión falsa. Dios dijo, no estés atento a las fechas. Y eso tiene un sentido. Las señales tienen que ir provocando, el cumplimiento de las señales tiene que ir provocando una respuesta progresiva en el discípulo, en el creyente. Hoy estoy más cerca de Cristo porque las señales se han ido cumpliendo en su totalidad. Y por ende mi responsabilidad es mayor. Debe ser progresiva. O sea, la actitud de un cristiano hoy día tiene que ser progresiva. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya al final del cumplimiento de todas las señales proféticas. No estamos al principio, estamos al final. Cuando el Señor decía, todas estas cosas pasarán y serán principios de dolores, estaba anticipando una etapa de señales que ya se cumplieron. Y después de eso, estamos en una secuencia de eventos que han pasado muy rápido, que nos dice que estamos a las puertas, estamos muy cerca a la venida de Cristo Jesús. Estamos en un tiempo de gracia. Tiempo de preparación para nosotros cumplir la misión y un tiempo para que las personas también tomen una decisión por Cristo Jesús. Ahora tú mencionabas, Cristóbal, en relación a las 10 vírgenes, que 5 de ellas supieron lo que había que hacer. Se prepararon adecuadamente, sus lámparas tenían el aceite necesario. Sabemos que dentro del contexto de la preparación de los hijos de Dios que han aceptado este llamado, han aceptado este mensaje de preparación, también tiene que haber un mensaje de reavivamiento, ¿no? Y ese reavivamiento conduce también a una reforma, van de la mano. Vamos a ahondar en este tema en el segundo bloque, pero me gustaría que partamos contigo al terminar este bloque. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuán necesario es que realmente la Iglesia comience a sentir parte de esta realidad que también estaba profetizada? Sí, reavivar es volver a darle vida, y reforma, volver a darle forma a algo. Quizás es triste pensar que si algo necesita reavivar es porque algo se estaba muriendo, o algo, si algo necesita reformarse porque ha perdido la forma. El pueblo de Dios, hubo un momento que creció mucho, que proclamó el Evangelio sin miedo incluso a la muerte, a la hoguera, pero puede ser que quizás en los últimos años muchos de los cristianos nos hemos enfriado, hemos perdido esa llama que tuvieron otros cristianos simplemente para tener dos páginas de la Biblia, siendo que nosotros tenemos mil, no sé cuántas, no recuerdo cuántos números de hojas tiene la Biblia. Debemos cambiar nuestra actitud. Debemos realmente mirar a Jesús y comenzar a caminar con Él como nunca antes lo habíamos hecho. Y eso es lo que vamos a conversar también en el siguiente bloque. Muy bien, amigos, ya está planteado lo que vamos a seguir tratando en el siguiente bloque, por lo tanto usted no se lo puede perder. Le invitamos a que vayamos juntos a esta breve e importante pausa, pero ya estamos de regreso junto a ustedes. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos. Gracias por permanecer a través de nuestro canal en la temática que estamos tocando y que indudablemente nos alcanza a todos, ya sea que estamos en el ámbito de predicar el Evangelio o también en el ámbito tan especial de recibir el mensaje de salvación como un día alguien nos dio este maravilloso mensaje de amor. Bueno, hemos acostumbrado que en este segmento vemos algunas imágenes prácticas de cómo el Evangelio se puede llevar a distintos lugares, a veces lugares muy, muy alejados, de difícil acceso, pero donde la buena voluntad, el amor, se manifiesta a través de hechos concretos. Vamos a ver en qué consiste la labor que OPSO realiza, el operativo social que varios jóvenes están desarrollando desde hace ya un buen tiempo con resultados sorprendentes. Veamos. OPSO es un operativo médico social que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Fe y Esperanza. Surge en las montañas de Chile, ¿cierto? Cuando una persona nos ayuda a nosotros como jóvenes adventistas que caminábamos por las montañas de Chile y nos dan todo su amor. Y nosotros vemos su pobreza y decimos, pucha, nosotros tenemos mucho, mucho en nuestros hogares, y cómo poder repartirlo, cómo poder llegar a ellos con el mensaje del advenimiento, predicar el Evangelio y sobre todo, digamos, traer algo también a las personas. Así nace OPSO. Lo integran la mayoría de jóvenes pertenecientes a la Iglesia Adventista. No obstante, invitamos a muchas personas a participar, ¿cierto?, de cualquier denominación y sobre todo en nuestra iglesia. Hay una comisión que revisa los sectores y las municipalidades postulan a nuestro proyecto misionero y de esa manera nosotros buscamos el lugar que tenga mayores niveles de pobreza. De ahí nosotros elegimos el sector y posteriormente vamos con ayuda social, vamos con médicos, odontólogos, ginecólogos, vamos con ropa, alimento no perecible, literatura y ayudamos a la comunidad. El operativo de OPSO dura aproximadamente 4 días, donde las principales actividades que nosotros tenemos es llegar al lugar, ¿no es cierto?, donde un día sábado tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos, poder armar nuestro campamento, preparar todas las cosas para el día siguiente, que es el gran operativo donde llegan todas las familias que nosotros previamente habíamos censado, entregamos las ayudas, ¿no es cierto?, con la presencia de las autoridades, y al día siguiente, ya posteriormente, hacemos una visita a todas las familias donde podemos orar con ellos, cantar con ellos y preguntarles si después de toda esta convivencia juntos les gustaría estudiar la Biblia con nosotros. OPSO se sustenta a partir de la ayuda de los hermanos de iglesia, ¿cierto? En el marco de ASA, Acción Solidaria Adventista. Nosotros también le pedimos a organizaciones que no son de la iglesia, ¿cierto? Como empresas, que ellos puedan participar de este proyecto social. Ellos se adhieren, ¿cierto? Porque les interesa ayudar a la comunidad y hacemos una linda alianza en el Señor, ¿cierto? Tanto las empresas como nosotros hacia la comunidad. Nosotros comenzamos con OPSO, con el Operativo Médico Social, pero también han surgido otros sueños. Por ejemplo, poder construir muchas iglesias a lo largo de Chile, poder abrir obras en otros lugares, en otros países. También tenemos un sueño de una van misionera que visite las iglesias chiquititas que están a lo largo de toda nuestra cordillera, de nuestros campos. Así que cuando uno ya comienza a trabajar por el Señor le entrega sueños y visiones para poder seguir predicando de su palabra. Para mí OPSO significa un estilo de vida, significa predicar el Evangelio, un Evangelio práctico, ¿cierto? Para mí ser parte de OPSO es ser parte de ser un siervo de Jesús. Para mí ser parte de OPSO es la oportunidad que me da el Señor de poder servirle, de poder agradecer todo lo que Él me ha dado en la vida y lo que me da cada día y poder dárselo a los demás. La idea es avanzar hasta cuando el Señor venga. Realizar OPSO da la oportunidad de que las personas conozcan nuestra iglesia, conozca nuestro evangelio de otra manera. Entonces, lo que nosotros podemos demostrar como adventistas les impacta fuertemente, sin lugar a dudas, porque ven un evangelio distinto. Personas que llegan sin ninguna necesidad de pedirles nada a cambio, solamente de entregarles amor, permite que abran sus corazones a que el evangelio entre en sus hogares. Eso es lo más maravilloso que nos puede dar, esta forma de llevar el evangelio. Bueno, ahí teníamos estas imágenes que, como ya nos hemos acostumbrado a este segmento, son bastante elocuentes. Tú, Cristóbal, formas parte, apareciste ahí en las imágenes, de este grupo tan especial y que no cabe ninguna duda que lo que ya han estado realizando en el tiempo y los resultados que han obtenido se dejan claramente, están a la vista y creo que han motivado también para que otros grupos de jóvenes adventistas sigan esta misma línea. Sí, así lo espero. La finalidad de OPSO es poder traer el Evangelio de la manera que la lección que hemos venido estudiando toda esta semana lo así demuestra. Hemos tenido lecciones donde se habla de un Jesús que se interesa por los demás, un Jesús que quiere cubrir las necesidades de ellos y que después de haberse hecho amigos, les dice simplemente, sígueme. Después de eso, uno piensa, ¿quién no va a querer seguir a ese personaje? Uh-huh. Queremos a través de OPSO poder satisfacer las señales, poder satisfacer, perdón, a esas personas. Nos encontramos con personas que quizás antes de decirle quiere estudiar la Biblia, hay que alimentarlos porque tienen hambre. Antes de abrirles un versículo, hay que abrirles una frazada porque tienen frío. Uh-huh. He tenido la oportunidad, junto con mis amigos y hermanos de OPSO, de poder hacer eso, y cuando uno lo logra hacer, pasa lo que se conversó la lección pasada. Esa tierra que quizás era dura, estaba llena de espinos, queda blanda. La semilla pasa fácilmente, y como dice la Escritura, el Señor comienza a dar ese crecimiento. Es una manera, quizás más decir que práctica, la manera que siempre tuvo que haber sido, en la cual el Señor nos dice que debemos traer el mensaje a otros. Y llama la atención, perdón, Daniel, sí. Y que perdón, fue adelante. El método que Jesús enseñó, por ejemplo. Ese fue el método que Jesús enseñó, por ejemplo. A través de hechos concretos. No es una mirada egoísta. Ven hacia mí primero y si me interesas te sirvo. No, yo te sirvo de manera desinteresada porque te amo de manera desinteresada. Te amé por anticipado. Sin esperar nada a cambio. Si me sigues, fantástico, tendrás vida eterna. Si no me sigues, será tu decisión. Pero ese es el método, lo que él decía es correcto, el método que siempre deberíamos haber estado practicando. Y no es muy tarde, porque todavía tenemos tiempo para retomar la dirección donde estemos, en la iglesia, donde usted se encuentre, aplique, viva el Evangelio de esta manera. Ahora estamos acostumbrados muchas veces a recibir, como adventista, una iglesia mundial, ciertas directrices que vienen, que en algún momento se planteó en alguna instancia mayor, y después se aplica a las iglesias locales. Pero me da la impresión que aquí comienza a través de una iniciativa local. Uh-huh. ¿Ah? La iglesia Fe y Esperanza fue mencionada. De ahí nace este grupo que se ha ido desarrollando, consolidando en el tiempo, y que incluso otras iglesias, estoy pensando por ejemplo en la iglesia de la Florida, acá en Santiago de Chile, están siguiendo la misma línea desde hace un tiempo a la fecha y también con muy agradables resultados. O sea, esto significa que la creatividad, la proactividad es algo que está al alcance de todos. No tenemos que esperar que nos digan lo que tenemos que hacer. La iglesia recomienda, la iglesia a veces sugiere programas para que se mantenga el brazo social conectado, esta parte del evangelio se mantenga conectado, con la iglesia lo hace. Si una iglesia local tiene una mejor propuesta, fantástico. Y si tiene otra adicionada a la que hay, fantástico. Eso es una iniciativa que parte de las iglesias locales, pero que obedece a la misión global de la iglesia. Y la iglesia da esta oportunidad para que se generen estas instancias de creatividad, guardando por supuesto los principios, dentro del contexto del propósito que se debe perseguir, pero se dan libertades para que se generen grupos como 80 personas me dice que en promedio habían participando en cada uno de estos proyectos. Este último lugar para todos nuestros amigos que viven en Chile es... Sí, bueno, hay imágenes de los dos últimos, el antepenúltimo fue en Canela, cuarta región, y el último que fue ahora en febrero del 2016 en Lonquimay, novena región. Muy bien. Ahí estamos viendo resultados prácticos. Volvamos nuevamente a lo que quedó ahí pendiente en el bloque anterior. Le leo, Daniel, un texto, ¿sí? Para conectar un poquito. Para que nos conectemos con lo que estamos tratando. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13, dice: en el trabajo no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, contribuid a las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Aquí hacemos un puente entre lo que hemos visto, el trabajo maravilloso que hacen los jóvenes allí en OPSO, y lo que Dios espera, de acuerdo a su palabra, que nosotros estemos haciendo hoy día. No hay, de cara a los eventos que estamos viviendo, de cara al tiempo corto que tenemos por delante, de cara a este fin del tiempo, la iglesia tiene que ser una iglesia en servicio constante. Y aquí amplía varias opciones, porque aquí no solamente dice, ándate a hacer el bien, no. Así como haces el bien, también mantén constancia en la oración. O sea, toca varios frentes. Yo tengo que orar, yo tengo que mantenerme cerca de Dios, tengo que, como las vírgenes, ¿no? Ser prudente, tomar aceite extra, pero también no debo dejar de hacer el bien. No debo dejar de predicar, no debo dejar de avanzar. Porque es la forma como Pedro posteriormente recomienda y dice, apresurando la venida de Cristo. No solo la espero, porque la espera es pasiva, pero apresurar implica que yo me involucro para que se haga realidad. Y en forma equilibrada, ¿no? Tanto la parte espiritual como la parte práctica de atención hacia las necesidades del prójimo. Como tú dices, Juvenal, hay un equilibrio, ¿no es cierto? Me gustaría decir que nosotros, no solamente como OPSO, nosotros como iglesia, ¿no es cierto? Porque también ayuda mediante ADRA, mediante diferentes departamentos de iglesia. Nosotros no somos solamente una ONG, nosotros nos ayudamos por ayudar. Los colchones se van a romper, la comida se va a acabar. Pero nosotros, como iglesia, creemos que hay algo, hay un agua, que cuando esa persona la beba, no va a volver a tener sed jamás. ¿Por qué nosotros hacemos esta ayuda? ¿Por qué nosotros queremos satisfacer estas necesidades materiales? Porque creemos y queremos que tu amigo que estás ahí en la casa te puedas abrir los ojos y dar cuenta que hay una necesidad mayor. La comida se acaba, los bienes se rompen, se terminan, pero el agua de vida que Jesús te puede dar, eso no se termina más. Y eso es lo que nosotros queremos dar, es nuestra finalidad, es nuestro objetivo mayor. O sea, hay un propósito sublime, ¿eh?, que va mucho más allá de lo que temporalmente se puede suplir, a pesar de que lo temporal también es muy importante. Sí. Esto es un desafío grande para nosotros como iglesia. Este pedido del Señor es muy grande, porque si la iglesia, o si una persona, o si un creyente no está involucrado, necesita cambiar su modo de ver las cosas, necesita cambiar su actitud, necesita una limpieza, entrar en un proceso distinto, que es lo que nos propone el estudio ahí en la semana. O sea, yo tengo que dejar mi actitud, y yo creo que esto ya sería una reforma. Si yo he sido pasivo hasta aquí, y el Señor me pide que sea activo, ya esto implica un cambio en mi vida. Hay un, llamémosle refrán o expresión muy conocida que dice que la iglesia que no trabaja da trabajo. ¿Ah? Y la verdad es que en ese sentido se aplica. Una iglesia que se queda quieta, tarde o temprano va a comenzar a decaer, va a comenzar a morir espiritualmente. Me da la impresión, en forma evidente, que expresiones como estas u otras, por muy de bajo perfil que sean algunas, están demostrando que la iglesia comienza a reavivarse cuando, digamos, participa de esta acción del texto que tú acabas de leer, Daniel, y que en la última parte habla directamente de la atención a las necesidades de las personas. Y hemos visto en Santiago, un movimiento extraordinario durante los últimos años, y fuera de Santiago también en otras ciudades, hemos visto a los jóvenes en la calle con más participación, la iglesia con una apertura un poco más hacia la sociedad. Pero también necesitamos que se cumpla de manera integral, no solamente hacia afuera, sino no descuidando nuestra preparación. Y ocurriendo en distintos puntos del país, ¿eh? Sí. Es una cosa que se está multiplicando. Ahora, volviendo un poquito a las 10 vírgenes, porque aquí hay una enseñanza tremendamente relevante que no podemos obviar, y es el hecho que las 5 que no estuvieron preparadas, no es porque ellas fueron vírgenes no honestas o no sinceras, esperaban la venida de Cristo con todo el corazón. Sin embargo, se descuidaron, ¿no? Se cansaron, las otras también se cansaron, pero las otras dos, gracias a la presencia del Espíritu Santo, se reavivaron. Tú dijiste que la reforma es volver a tomar forma, el reavivamiento es volver a vivir. ¿Cuán importante es esta práctica que se vio en estas 10 vírgenes a través de la parábola y que nosotros hoy día necesitamos para que el Evangelio sea más práctico? Sí, segunda de Pedro, capítulo 3, y hace, en el versículo 4, hace una pregunta que hacemos no solamente los cristianos, sino todo el mundo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban, desde el principio de la creación. Podemos y corremos el peligro de pensar de que este mundo va a ser para siempre, que las cosas van a seguir siendo así y van a seguir así eternamente. Es el gran peligro y lo que puede hacer que nuestras lámparas se agoten de aceite y comenzar a dejar de prepararnos para el cielo y seguir preparándonos para vivir en este mundo. Sí. Seguimos ahorrando para tener grandes propiedades, grandes bienes para viajar, cosas que quizás pueden ser muy lícitas, pero significa que mi corazón está en otra parte, que el aceite está en otra lámpara. No está en la lámpara que vela por la venida del Señor. El gran riesgo que tenemos es pensar que Cristo nunca va a venir. Estas vírgenes se confiaron y por otro lado pensaron que el Señor iba a venir más pronto de lo que ellas pensaron. Y el aceite se les acabó. Nuestra misión es que, como decías tú, Daniel, que no tenemos idea cuándo Jesús va a venir. Es por eso que nuestra lámpara debe estar siempre llena de aceite. Estamos conversando con el Señor todas las mañanas, es nuestro primer aliento, es nuestro último suspiro al acostarnos. Podemos acostarnos esta noche y decir, yo puedo no despertar más, pero voy a descansar en el Señor. Es un desafío para todo cristiano y toda persona. Ahora, el aceite puede estar en nuestra lámpara, dijo Cristóbal. Interesante la expresión. Elena de White, famosa escritora cristiana, dice que una de las más urgentes necesidades que la iglesia tiene es de un reavivamiento y una reforma. Y procurar esto debiera ser nuestro primer deber. Correcto. Algo ibas a mencionar tú, Daniel, sí. ¿Y cómo relacionamos esto en el sentido de cómo cumplimos este deber para que se produzca este reavivamiento? Hay dos miradas aquí en el texto de Mateo capítulo 25, que quisiera tocar para conectarme un poquito con la realidad que estamos viviendo hoy día. Mateo 25, hay dos expresiones allí a las que quiero llamar la atención. La primera de ellas está en el versículo 5. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Y luego está la expresión del versículo 6. A medianoche oyeron el clamor. Ahí viene el novio, salid a recibirlo. Hay dos miradas extraordinarias, porque la primera de ellas puede ser la justificación que yo tomo para relajarme. Cristóbal leyó el texto que decía, es que se viene predicando que Jesús viene, nunca va a venir. Pero eso hace que muchas personas digan, no, mañana me preparo mejor. mañana dejo de fumar cigarro, mañana dejo este hábito, mañana dejo de tomar, mañana y mañana. Nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. Pero lo que sí sabemos es que la tardanza que encontramos en la Biblia es intencional. Cuando vamos a Pedro, dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen al arrepentimiento. O sea, hay una intencionalidad. Número y hay una tardanza de salvación. Hay una tardanza, no, claro. Y eso tiene que ver contigo, no solamente que estás justificándote para no prepararte con Dios y que estás justificando para no tomar una decisión por Dios. Míralo desde ese punto de vista. Pero aquí está la otra mirada que menciona el texto y dice, a medianoche oyeron el clamor. Curiosamente, el novio tarda, pero llega. Y antes de que llegue el novio, se escuchan las voces, el clamor de medianoche, que anticipan la llegada del novio a la fiesta. Hoy día, la gente puede decir afuera que Jesús no viene, que esto es un invento de los cristianos, que este es literalismo, que el literalismo bíblico no existe, porque hoy tenemos hoy en el mundo gente que dentro del mismo cristianismo no cree en la Biblia y dice, no, eso no es literal, Cristo no viene. Pero al mismo tiempo, esas mismas personas que niegan que Jesús viene están observando el cumplimiento de las señales que representan este clamor de medianoche, que anticipan la venida de Cristo Jesús. Entonces, esta doble mirada nos hace a nosotros pararnos ahora y decir, hoy es el tiempo de oportunidad. Si tú sabes esto, entonces tú no puedes aplazar para mañana tu decisión. Es ahora que podemos hacer los cambios, que podemos hacer los arreglos, que podemos hacer los ajustes. Es hoy, porque nadie te garantiza que tú vas a amanecer mañana. Mi salvación yo la aseguro ahora, cuando puedo hacer los ajustes y puedo hacer los cambios importantes en mi vida. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Bien, amigos, seguiremos comentando con ustedes en el último bloque que ya se viene. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta junto a cada uno de ustedes. ¿Te has preguntado cómo es Dios o cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá Jesucristo? Bueno, estos y otros interrogantes son realizados y es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio de las Escrituras, La Biblia Habla. En este material comprenderás acerca de estas y otras temáticas que te ayudarán a comprender el estudio de la Biblia. Para solicitarla, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico, el que aparece en pantalla, esperanza@nuevotiempo.org. Es de manera gratuita, llega hasta tu hogar. Muy apreciados amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes y ahora en el tercer bloque, último de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos también reiterar nuestra gratitud a todos los amigos que se han ido incorporando a medida que se ha ido desarrollando este programa y también a través de las semanas donde hemos estado compartiendo con ustedes este valioso mensaje directamente de la fuente suprema que es la palabra de nuestro Dios. Bueno, estamos ya en este bloque final, queridos invitados, sacando conclusiones. Hemos visto que el tema del reavivamiento y la reforma dentro del contexto de la Iglesia es no algo alternativo, no es algo opcional, es una profunda necesidad. Y quedamos con algo pendiente porque utilizábamos o recalcábamos esta cita que dice que obtener este reavivamiento y esta reforma debiera ser nuestra principal tarea. ¿Sientes, Daniel, que de alguna manera, dentro del marco de este gran conflicto entre el bien y el mal, el enemigo de Dios ha hecho que perdamos un poquito el norte, no veamos tan necesaria, o si lo vemos, no hemos hecho o dado los pasos para que esto se produzca? Es muy fácil perder de vista el horizonte. Es muy fácil perder de vista. Y recuperarlo es muy difícil. Y no, claro, por supuesto. Y no es de extrañar que parte de la pereza o parte del quehacer y muchas otras cosas que uno como cristiano a veces recibe o aplica o practica sean las estrategias del enemigo. La parábola de Jesús hablando acerca de esto dice que mientras los hijos de los hombres dormían, Llegó el enemigo y sembró cizaña. Necesitamos nosotros una mirada apostólica, una mirada bíblica. Necesitamos, y voy a hacer quizás aquí una apelación más personal. Yo soy la iglesia, yo compongo la iglesia. Yo soy la iglesia. Si yo, Daniel San Juan, decide hacer un cambio en aquellos hábitos que detienen la bendición de Dios en su vida, Daniel San Juan será un tizón encendido en su iglesia. Yo no puedo esperar que el cambio venga de afuera. No es por decreto. No es por decreto, ni que venga de otro. Yo tengo la posibilidad de empezar aquí y ahora. Y no solamente en mi relación con Dios, en mi tiempo que le dedico a Dios, sino también en la manera como me involucro para que Cristóbal se encuentre con Dios o Pedro o Juan se encuentre con Dios. Eso depende de mí. Entonces, en esta medida nosotros podemos pensar, amigos, siempre vas a encontrar una justificación para esperar. Vas a encontrarlo, ¿no? Siempre. Pero el mandato que el Señor nos pide a nosotros es que no seamos oidores. No seas solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La gran bendición para ti y para mí llega cuando yo me hago un hacedor, cuando me hago obediente de la palabra. Hay cosas que en el camino el Señor tendrá que sustentar o responder o atender a través de su Espíritu Santo. Pero eso es el camino de fe. La vida espiritual es así. Si hay un llamado que Dios está haciendo a tu vida en este momento y tienes que hacer cambio, hazlo. Muévete en dirección de la palabra de Dios. Deja lo que tengas que dejar, que Dios, quien te llamó, te va a recompensar. Pero no nos perdamos en los laberintos del presente, en la comodidad del presente, en las luces del presente, la hermosa esperanza que tenemos por delante. Yo creo que eso es un llamado para cada miembro de iglesia y para aquellos que por algunas circunstancias todavía no están en la iglesia y que han postergado su bautismo, han postergado su encuentro con el Señor. Este es el tiempo para tomar las decisiones aquí y ahora. Reforma, reavivamiento, deben ir juntos. No es que uno primero y otro después. ¿Qué pasa, Cristóbal? Mucho reavivamiento, emocionalismo. Mucha reforma, sin reavivamiento, legalismo. Y fanatismo. Fanatismo, las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque un reavivamiento sin reforma demora poco. Vuelves a los pocos días a tus mismos hábitos que estaban impregnados en tu ADN. ¿Qué es lo que hace que esos nuevos hábitos permanezcan en el tiempo? Tus cambios de hábito. Cambiaste, Señor, hoy quiero ser un hombre que ame, que diga palabras de amor y de respeto antes de estar dando palabras y estos garabatos, Señor, quítamelo. Y voy a entrar en el camino del proceso. Ahora, la reforma tiene que ir acompañada de un reavivamiento, juntos. Eso. A mí me fascina lo que ellos están haciendo, porque yo creo que en algún momento alguno de los que están participando allí no se sentía involucrado. Y eso implica un costo. Deja la familia, coloca recursos, saca tiempo, te esfuerza, pero de eso se trata. Y lo disfrutan, ¿no? Y se transforma en un estilo de vida, dijo el líder. Tiene que ser así un estilo de vida. El cristianismo es estilo de vida. O sea, el cristianismo no es algo que yo voy a hacer para ser cristiano. Lo hago porque soy cristiano. Jesús no amaba a las personas, sino porque Jesús las amaba de manera incondicional. ¿Por qué las amaba? Simplemente porque les amó. O sea, no es para que me acepten. Las amó. Y nosotros observamos que alguna vez le hizo el bien a 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos, ¿cuántos le vino a agradecer a decir? Uno solo, uno o tres. ¿Cuántos fueron? Uno. Uno. Uno solo. Entonces, nosotros tenemos que entrar en la dinámica del cristianismo práctico. Primero por nuestra salvación, por mi salvación. Y yo creo que eso tiene que empezar aquí y ahora. Correcto. Ese aquí y ahora se aplica también, creo, Cristóbal, al hecho de que el Espíritu Santo está aguardando, ¿no?, que nosotros pidamos, que le pidamos a Dios que Él nos inunde con su Espíritu, porque a lo que hacía alusión Daniel, el reavivamiento y la reforma, aunque vayan de la mano, tal vez no tiene sentido si no es el Espíritu Santo el que está provocando esta reacción. ¿Cuán necesario ves tú esto? Porque también aludiendo a una determinada cita, tristemente oramos poco por el Espíritu Santo, se predica poco acerca del Espíritu Santo y como consecuencia recibimos poco el Espíritu Santo. Hoy día necesitamos una unción especial del Espíritu para que de esta manera el trabajo que estamos realizando, sea pequeño o sea grande, no importa, ¿ah?, sea en esta línea o sea en esta otra, no importa, pero sea un trabajo que surta un efecto y un resultado, no solamente en aquellos que reciben el beneficio, sino que también en aquellos que lo dan. El Señor está dispuesto a ayudarnos. En realidad, si pudiéramos abrir nuestros ojos y ver realmente lo dispuesto que Él está, probablemente nos daría vergüenza, nos avergonzaríamos de ver lo abierto que está Jesús a darnos su Espíritu. Somos nosotros los que no los buscamos. La gran pregunta de esta lección es, ¿cómo esperaremos? ¿Será que nosotros pensamos que esperar es por tener la Biblia abierta en el Salmo 23? ¿Porque vamos a la iglesia solamente un día a la semana? Cuando por cosa de trabajo, de familia, tengo que viajar lejos de donde mi casa, donde está mi esposa, veo que ella mientras no está me envía fotos, me dice, te extraño, me dice, tenemos una perrita, aquí está la perrita esperándote, mira lo que hice. Y cuando yo veo esa foto, yo digo, ella me está esperando, ella me quiere. Y cuando siento eso, digo, yo quiero volver. ¿Cómo sería si yo le dijera a la Paula, pero si tú sabes que te amo, ¿para qué te voy a decir? Y que todo sea simplemente por inercia. Nosotros a veces tratamos el cristianismo así. Porque, es un deber. Porque un deber, o porque simplemente decimos, Señor, cuídame este día. Pensamos que eso es caminar con Jesús. Estamos quizás muy lejos de lo que significa, pero tan cerca de poder alcanzarlo. Es hora de que nosotros, ustedes amigos, podamos realmente gustar lo que realmente significa caminar con el Señor. Lo que realmente significa tomar agua de vida. Es una relación que cuando nosotros la experimentemos de verdad, no vamos a querer nunca dejarla. Ahora, más de alguien dijo claramente de que la iglesia existe porque tiene una misión. Y no al revés, no es al contrario. No es que la misión, ¿cierto?, lleva a la existencia de la iglesia. Y aquí hay un tema bien, bien práctico, porque si yo entiendo claramente esto, no voy a sentir que la iglesia es el objetivo en sí mismo. Y me voy a retroalimentar solo dentro del contexto de la iglesia. Vamos a tener tal vez un ambiente muy fraternal, muy bonito, pero tarde o temprano esto va a comenzar a decaer. Claro. ¿No? Y eso ha pasado muchas veces. Sí, para mí el centro es la iglesia, el llegar a la iglesia, ya cumplí el objetivo y el propósito. ¿Y se acabó? Y se acabó. Y el día que la iglesia me chasquee o me produzca una frustración, me voy. Y comienzo a cambiar de iglesia o me armo mis historias con respecto a la iglesia porque el centro es la iglesia. La iglesia tiene una misión y existe por una misión. Por eso existe. Para eso existe la iglesia, para una misión específica. Y cuando tú fuiste llamado y cuando yo fui llamado, fuimos llamados para apoyar el cumplimiento de esa misión. A mí me llama la atención que cuando Cristo Jesús termina el periodo del discipulado, son 3 años y medio con los discípulos, le dejó la misión al final. No les mencionó de esto antes, al final. Lo aprendieron, los llamó para que estuvieran con él, aprendieron a disfrutar la relación con él, luego los llamó también para que fueran a enviarlos a predicar, los formó, les enseñó. Y al final les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y comienza Jesús a darle la misión a los discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Hacer discípulos, porque Dios quiere, cuando regrese, encontrarse con una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que ha sido purificada por la palabra de Dios. Si tú haces parte de esta iglesia, tienes que entrar en el proceso de discipulado. Si tú estás participando en una iglesia, quizás donde un pastor está moviéndose en el concepto de discipulado, apoya, involúcrate, muévete. Necesitamos, hoy más que miembros, necesitamos discípulos. Necesitamos hombres y mujeres que estén deseosos de reproducir el carácter de Cristo, porque eso es lo que Cristo viene a buscar. ¿Sí? Hay, de hecho, hay una promesa que nosotros tenemos en la Biblia, que esa promesa, ese remanente, se va a formar. Una vez escuché que alguien decía, y me hizo mucho sentido, eso se va a formar, ese barco va, la iglesia de Dios va al encuentro de su Señor. La pregunta es si tú vas a estar arriba de ese barco. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Nosotros sabemos el final. Y el final, aunque pareciera que esa vela se está a punto de apagar, en un momento se va a formar un incendio. Y va a alcanzar a todo el mundo. La pregunta es si tú vas a ser parte, si nosotros vamos a ser parte. ¿Vamos a ser parte de la profecía? ¿Vamos a decir sí? La Biblia está hablando de mí cuando dice que será el predicado del Evangelio. Por testimonio, está hablando de mí. Cuando dice un grupo, el remanente, está hablando de mí. Realmente, Yo me hago parte y digo, ¿en estas páginas de la Biblia están hablando de mí? ¿O simplemente me paro como un espectador a mirar una película? Algo que está pasando afuera, ¿no? Daniel, en base a esto, estamos terminando esta temporada. Un mensaje para nuestros amigos televidentes. Quisiera leerte lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Así dice el Señor, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión, y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. La paciencia de Dios significa salvación. Esta paciencia de Dios, esta espera de Dios, este tiempo de Dios puede representar tu salvación. Y en este mismo momento es probable que haya una decisión en tu vida que estés por tomar. En este mismo momento es probable que haya una decisión que el Espíritu Santo colocó en tu corazón hace mucho rato. Vienes escuchando el canal, vienes escuchando los temas de la radio, te has puesto en contacto con nosotros, has recibido un estudio bíblico, has recibido los materiales, pero todavía hay una decisión que tú no has tomado, pues déjame decirte que esta espera es para tu salvación. Y en este contexto quiero decirte lo siguiente, en el macro, en el mensaje macro de la profecía, hay dos ciudades, proféticamente, una ciudad que representa todo un sistema religioso falso que tendrá su destrucción final. Así como Babilonia de manera literal tuvo su tiempo y su fecha de vencimiento, este sistema que descubre el libro de Apocalipsis en el tiempo del fin terminará, acabará. Paralelo a esto, en contraste, está una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Su nombre significa ciudad de paz, la ciudad con la que Dios se identificó, la ciudad que el Señor está preparando, donde está preparando un lugar para ti. Y el final de esta historia, de esta ciudad, dice que será cielos nuevos, tierras nuevas. No habrá dolor, no habrá muerte. Hay un lugar en esta ciudad especial preparada para ti. ¿Cuál será tu respuesta? ¿A qué ciudad estás apuntando con tus decisiones? Ahora tienes la oportunidad de apuntarte a un lugar en la Jerusalén celestial. Cierra conmigo tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te dé la fuerza, la inteligencia para tomar la decisión oportuna ahora de hacer parte de esta hermosa ciudad de donde Dios ha prometido darnos salvación, cielos nuevos y tierra nueva. Amado Dios y Padre amante, hemos estudiado tu palabra de una forma extraordinaria. Gracias te damos por la claridad, la profundidad y la certeza de ellas. En este momento un amigo o una amiga, Señor, estará tomando una decisión importante. Oramos en este mismo instante, Señor, para que esta persona que esté allí, en este instante, Señor, esté tomando la decisión más hermosa de su vida de aceptarte como Salvador personal. Amén, amén. Y que esta decisión que está tomando aquí por fe, Señor, le permita asegurarse un lugar en la tierra nueva. Amén. Porque te ha aceptado como Salvador, Señor. Amado Padre, oro por cada televidente en esta hora para que esta palabra, esta semilla, produzca frutos de vida eterna en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Anda a una iglesia ahora. Muy bien, amigos, estamos concluyendo de esta manera nuestro programa. Gracias a nuestros invitados, Cristóbal, Daniel. A todos ustedes, amigos, les invitamos para que se mantengan en la programación de radio y televisión también Nuevo Tiempo. Y, por supuesto, será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar. Dios les bendiga.